artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis colores. No si puedo comprar un viento, no si puedo comprar un sol, no si puedo comprar la lluvia, no si puedo comprar el calor, no si puedo comprar las nubes, no si puedo comprar los colores, no si puedo comprar mi alegría, no si puedo comprar mi sol. A todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy jueves 4 de julio de 2013. Este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito, en la Dirección General de la Estación Vladimir Sosa Sarabia y en los controles el único e inigualable Luigi Erloyo. Y abriendo la ventana a la mañana de hoy, Enza García, gracias por ese beso, Luigi. Y estamos acompañados de las personas más queridas de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre con Calle 13, acompañado por Gustavo Dudamel y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, con este tema emblemático de nuestra región, Latinoamérica. Y con este tema le decimos bienvenido, presidente Evo Morales, a la patria grande. Bienvenido, llegó anoche sano y salvo a Bolivia. También esta mañanita llegó el presidente Nicolás Maduro, a quien le damos la bienvenida y quien en lo personal también me tenía bastante preocupada, porque si le habían hecho eso a Evo, pues le podían hacer lo mismo a Nicolás Maduro, quien en horas de la mañana llegó a Venezuela y se dispone, si no es que ya arrancó, para Bolivia, para la cumbre de presidentes que se va a dar esta tarde en Cochabamba. En estos momentos estoy viendo por la pantalla venezolana de televisión unas declaraciones que está dando el presidente de Bolivia, Evo Morales. Ruiger, vamos a pegarnos un ratico a ver qué anda diciendo Evo Morales en estos momentos. De bien a Austria. A las nuevas generaciones, como decía la compañera ejecutiva de la única, de Sinota, a todos los dirigentes de sindicatos centrales, de los nuevos dirigentes de los distintos movimientos sociales, mucha responsabilidad en temas de dignidad y soberanía, mucha responsabilidad en temas económicos y sobre todo mucha responsabilidad con las reivindicaciones de quienes habitamos en todo el mundo. Yo les decía muchas veces, ya somos una referencia internacional y seguimos siendo una gran referencia internacional con todo lo que está pasando y con todo lo que estamos haciendo en Bolivia. Y sabe nuestro comandante, nuestros comandantes, los pasos históricos pasos, yo diría, hasta ahora son récords los resultados que hicimos desde el momento de la fundación de la República. En la reunión que tuve en la mañana de anteayer con el presidente de Rusia, importante, ni se imaginan, pronto va a estar la Comisión de Defensa para tratar asuntos de defensa nacional, y con buen desprendimiento de Rusia, yo de verdad venía concentrado, ahora cómo hacer, qué hacer, cómo mejorar la situación económica con las nuevas inversiones, con las mejores empresas del mundo que están en Rusia, sobre gas y sobre petróleo y sobre las plantas hidroeléctricas. Rosneft, por ejemplo, Gazprom, la próxima semana se va a tener un acuerdo, ya va a estar preparado. Bien, estábamos escuchando entonces declaraciones del presidente Evo Morales, quien se está encabezando un acto de gobierno. El presidente de Bolivia, Evo Morales, llegó a Bolivia anoche, eran aproximadamente las 11:30 de la noche, hora de Venezuela. Llegó al aeropuerto El Alto y hubo un emotivo acto de recibimiento, donde no solamente estaban las Fuerzas Armadas Bolivianas, sino también representantes de los sindicatos y de los movimientos sociales, que mira que hay que echarle estar en ese aeropuerto, que estaban en 4 grados bajo cero, y fue algo bien emotivo, fue muy emotivo, muy conmovedor el recibimiento que el pueblo boliviano le dio a Evo Morales. Me sentí muy orgullosa, me sentí muy identificada cuando las Fuerzas Armadas Bolivianas dijeron patria o muerte, y le dijeron a Evo Morales que se sentían orgullosas las Fuerzas Armadas Bolivianas del presidente que tenían, ¿no? Un presidente que defendió en todo momento la dignidad de la hija predilecta de Bolívar, ¿no? Que es Bolivia, y que país con el que tenemos una relación tan especial, ¿no? Me recuerdo mucho el patriotismo de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y definitivamente el legado del comandante Chávez trascendió las fronteras, ¿no? El presidente de Bolivia, ¿no? Vamos a leer esta nota publicada en nuestra página web albaciudad.org. El presidente de Bolivia, Evo Morales, arribó este miércoles al Aeropuerto Internacional de El Alto en el departamento de La Paz, luego de un último tramo de su viaje desde Brasil, a donde llegó tras haber estado 14 horas secuestrado en territorio europeo como consecuencia de la prohibición de Portugal, Francia, Italia y España de que el avión sobrevolara sus respectivos espacios aéreos. Morales fue recibido por su gabinete ministerial, reportó el corresponsal de Telesur en Bolivia, Freddy Morales, quien destacó que hay un apoyo unánime al presidente Evo Morales y de repudio a la acción emprendida por los gobiernos de Europa. Tras recibir los honores militares, el mandatario boliviano reiteró que las acciones de gobiernos europeos respondieron a un intento de amedrentamiento del imperio. Morales recordó que después de la reunión de la segunda cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas, venía muy contento, ¿no? Y de hecho lo estábamos escuchando hace un rato. Oye, un montón de negocios, las mejores empresas del mundo de explotación de gas para Bolivia, que el crecimiento económico de Bolivia, que acuerdos de seguridad y de defensa para Bolivia. Oye, vale, el hombre viene lo más emocionado con todos los logros y, oh sorpresa, se está acabando la gasolina y el señor no puede recargar combustible en Francia porque es que, ay, no vaya a estar Snowden y usted no puede aterrizar aquí, ¿no? Entonces se puso en peligro la vida del presidente Morales, se violó la inmunidad presidencial porque el avión presidencial en ese momento es como una embajada, lo que es peor, ¿no? La actitud del asno de Mariano Rajoy, que es una vergüenza. De verdad que es una vergüenza de presidente, diciendo muy al estilo Capriles, bueno, si me dejan revisar el avioncito, entonces sí, ¿qué es eso? Pero bueno, señores, dijo Evo Morales que con estas acciones no solo buscaban intimidar a Bolivia, sino a toda la región latinoamericana. Nunca nos van a intimidar, nunca nos van a asustar, porque somos un pueblo con dignidad y soberanía. Ya no somos un pueblo de colonias, sino independencia. Y bueno, fíjense ustedes ahora que Europa, después de ser colonizadores, después de ser imperio, ese imperio español del que Felipe II hablaba, el rey Felipe II, que decía que en sus posesiones jamás se metía el sol, y es porque tenía tierras, tenía colonias en todas partes del planeta. O ese imperio inglés, el imperio portugués, el imperio británico, del cual salió el nuevo imperio, ¿no? Que es Estados Unidos, que ahora sean colonias. Y lo que es más triste de todo esto, ¿no? Lo que es más triste, porque a ningún país le gusta ser colonizado, a ningún pueblo le gusta ser colonizado ni le gusta ser subyugado. Pero antiguamente, cuando Venezuela fue colonia, fue porque aquí vino un ejército invasor con superioridad técnica y aquí hubo una guerra y aquí hubo un proceso de conquista y nos subyugaron. En el caso de Puerto Rico, por ejemplo, que es un estado libre asociado a los Estados Unidos, que es colonia. ¿Por qué son colonia? Por una guerra. Porque eran colonia española, no les dio tiempo de independizarse ni a Cuba ni a Puerto Rico, cuando ya los gringos les echaron la garra y los subyugaron, ahí les metieron fuerzas militares, bases y les metieron la bota ahí. No les quedó más remedio. Pero ¿sabes lo que es más triste? Lo triste de Europa es que a ellos no fue que los subyugó un ejército por la fuerza, sino que se dejaron lavar el cerebro. Se dejaron lavar el cerebro y se vendieron. Ahí no hubo una invasión militar. Ahí no hubo una guerra de conquista y resistencia. No. Ahí hubo una transacción comercial. Allí hubo una venta. Y mientras ellos estaban haciendo, y discúlpenme lo vulgar de la expresión, haciendo peloticas de mocos mientras tripeaban, comiendo en un McDonald's y disfrutando de Euro Disney, los vendieron. Los vendieron. Les quitaron sus libertades. Les están quitando sus riquezas. Les están quitando su estado de bienestar. Y los están dejando en paños menores. Sin una guerra de resistencia. Sin un solo asomo de rebeldía. Qué triste. Y qué orgullo ser latinoamericana. Qué orgullo para nosotros ser venezolanos y ser latinoamericanos. Y esta dignidad que tiene nuestro continente hoy en día se la debemos al comandante Hugo Chávez Frías. Desapareció físicamente el presidente Chávez y miren cómo han arreciado los ataques a los países de nuestra América. Sin embargo, no nos doblegamos. Y lo decía esta mañana el presidente Nicolás Maduro, que lo hablaba con otros mandatarios. Yo me lo imagino ahí chismeando con el presidente Lukashenko y con Putin y hablando por teléfono con Cristina y con Evo y con Correa, diciendo, ¿qué diría Chávez? ¿Qué falta hace Chávez? Y no porque nuestros pueblos y nuestros gobiernos no sean capaces de enfrentar esta arremetida, sino porque nos encantaría escuchar su risa, su rabia, su pasión. Y la palabra perfecta, dicho en el momento perfecto y oportuno. Bueno, y hay participación desde temprano, así que le damos dale, cabida pues a la primera llamada de hoy. Buenos días. Bueno, dale, cuando yo te me llame, vente para acá, yo estoy aquí, pues, yo estoy. ¿Qué pasó? Se nos distrajo el usuario. Ok, dale pues. Ajá, dale pues, ¿qué pasó? Buenos días. Buenos días, se me agarraste fuera de base. Claro que te agarré fuera de base. ¿Cómo estás, Alexander? No, muy bien, vale, todo chévere. Tú sabes que, reflexionando sobre el problema del presidente, uh-huh. Evo, mira cómo hace falta el presidente Chávez. Sí, vale. Ayer lo recordé, esa parte cuando hubo el golpe de Estado con Evo. El presidente yo hubiera dicho en una cadena nacional, esos embajadores de esos países lacayos, ajá, tienen 72 horas para irse del país. Exactamente. ¿Entiendes? Porque esos gringos de miércoles. Claro, no, pero es que ayer puse el audio de cuando le volvieron a echar otra broma al pobre Evo, que fue cuando Chávez expulsó al embajador yanqui de aquí, que dijo, váyanse para el carajo, yanquis de mierda. Entonces, que sí dijo Nicolás Maduro es que vamos a revisar nuestras relaciones con España. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Porque no solamente que los otros países no dejaron que Evo aterrizara, sino que el asno de Mariano Rajoy tuvo la santa voluntad de decir, yo no tengo problema que pase por aquí, pero tenemos que revisar el avión, a ver si va, está Snowden. Igualito que en el 2002 hizo Enrique Capriles Radonsky en la embajada cubana. Bueno, tú sabes que yo te iba a decir eso, ¿no? Según Viru Radonsky. Porque inclusive no, son, tienen la misma escuela, Partido Popular, Francisco Franco, Adolf Hitler, PP. Porque según Radosky se están cuidando los amiguitos, A mí me encanta Rodolfo cuando sale a hablar. Cuando él sale a hablar, él es Rosalito. Yo le digo Rosalito. Cuando él habla, se hunde más. Espero que sigas hablando mucho, Caprile. Espero que me estés escuchando. Mira, y hablando sobre el tema de Bolivia, ¿no? Uh-huh. Importante es... Yo tengo una reflexión que me gustaría que ustedes compartieran en el transcurso de la semana que viene, que okay. Me preocupa, ¿no? Tú sabes que nosotros tenemos ciertos acuerdos con ciertos países europeos. Sí. Uno es Portugal. Mira, ojalá. Que después de lo que le hicieron a Evo, yo revisaría el contrato ese de la autopista. Y yo preferiría darle ese contrato a Bielorrusia o a Rusia que a esos portugueses. Y no tengo nada en contra del pueblo portugués. Es más, es un pueblo al cual yo respeto mucho. Pero ese gobierno lacayo, que Estados Unidos le dé a Portugal los contratos que le está dando Venezuela, a ver si se los va a dar. Bueno, y recuerda que nosotros íbamos a hacer con Portugal y España ciertas compras de ciertos equipos. Y por eso. Componentes norteamericanos no nos vendieron. Adicionalmente, yo quisiera que... O sea, a mí me gustaría revisar como venezolano el convenio de Venezuela con Portugal con las Canaimas. Ajá. Porque hasta el momento, en todos estos años que tienen haciendo las Canaimas, yo no he visto... Yo soy ingeniero en telecomunicaciones y yo no he visto transferencia tecnológica para decir que Venezuela está... fabricando algo que tenemos que tener mucho cuidado en decir, sobre todo en nuestros medios, que ya la gente se está molestando. Yo no estoy, que estemos fabricando en nuestro país el equipo tal, no ensamblando. Okay. Que es algo muy importante. Porque que es algo que si convenio, estamos haciendo con China, si hemos hecho con Irán y si estamos haciendo con Bielorrusia, que es la transferencia tecnológica. Exacto, y en el contrato, según me recuerdo, y voy a verse a los presidentes en video, donde el presidente dijo que una de las condiciones para que Portugal hubiera ganado el contrato de las Canaimas es que ellos daban la transferencia tecnológica para que la fábrica tuviera la potestad de fabricar desde el primer contacto de silicio para arriba. Y hasta el momento, esto es un llamado del ministro de Comercio, hermano, yo lo que veo es simplemente camiones que se han importado todas las piezas de las Canaimas y eso no se puede tolerar. Más ahorita que ya nos dimos cuenta que si nuestro presidente llega a la misma posición, en ese mismo país, vamos a que el presidente se le hubiera corrido a través de Snowden como presidente soberano de un país. Uh-huh. Ah, el pasaporte igual le pasó lo mismo. Menos mal que el presidente. La diferencia del presidente Maduro al presidente de Evo es que el presidente Maduro tiene un avión de mayor capacidad de vuelo. Exacto. Podía tranquilamente sobrepasarlos y reabastecer en Centroamérica. No, pero tú sabes que en lo personal a mí me preocupaba. Decía, está Maduro allá, le hacen esto a Evo, se lo pueden hacer a Maduro. Imaginémonos que retengan a Maduro y que venga aquí la derecha apoyada por los gringos y nos hubieran dado un golpe de Estado aquí. Bueno, yo te voy a decir una cosa. A diferencia del 2002, y yo le agradezco mucho esto a mi presidente Chávez, aquí hay un pueblo claro en una línea sobre el país. Una milicia que está clara dónde está parada, funcionarios, militares, medios. Recuerda que el golpe de Estado de 2002 falló porque los oficiales de capitanes para abajo le dijeron que no a los generales, coroneles y ese poco de parásito que estaba en las Fuerzas Armadas, empezando por el almirante Reyes, creo que se llama él, y afines. Entonces aquí está lo mismo, tú hablas con una persona que está empeñada en ayudar al país. Mire, señores, yo soy un crítico, como tú lo sabes muy bien, del INDEPAVIS y todo lo demás. Claro. Espero que Eduardo Samanzo le ha dicho, mire, amigo Eduardo, yo estoy esperando todavía que usted vaya personalmente a Planeta X en Quinta Crespo y los cierre, los multe. De verdad es increíble que yo todos los días llamo, Enza. Te voy a dar el teléfono para que tú llames al aire. Uh-huh. Eso sería bueno que tú lo hagas. A Planeta X y preguntes por la cadena del tiempo de la Gran Vitara 6 cilindros. 33.100 bolívares. ¡Qué barbaridad! Cada semana lo aumentan 500, 600... ¡Qué barbaridad! 500, pero qué cara más dura, de verdad. Entonces, de verdad, para finalizar, pues ya veo el tiempo, esto es algo que yo no puedo decir que Samán vaya, le pase lo que le pasó a nuestro presidente, que fue que el presidente se volvió pulpero. Que el presidente tenía que ver la situación para que eso se moviera, ver la vida del junquito. Si no fuera porque el presidente Chávez nos leyó los 58.300 Twitter, las palomas de mensajeras, los mensajes de texto, las señales de humo que le mandamos al presidente, que mira, la vida del junquito, y lo digo con toda responsabilidad, no se termina. Cuando él dijo, mira, en abril, la vía del Junquito, yo la inauguro, y de hecho hay un problema que tenemos que denunciar, la vía del Junquito no está terminada y la constructora se fue con máquinas y todo, y dejó a los obreros en el aire, no les pagó. Es un llamado a Jorge Rodríguez, al alcalde de Libertador. Bueno, les dejo, vamos a ver, sigamos en la lucha. Bueno, esperemos que nuestro presidente sea contundente como nuestro presidente Chávez lo fue, y veremos qué pasa con estas relaciones. Hay que revisar los convenios y las transferencias tecnológicas que hasta el momento en algunos grados no se ha dado. Pasa buen día, Elsa. Ok, un abrazo grande, Alexander. Y bueno, antes de ir a la pausa, mira, esto es el colmo, que venga ahora el gobierno de Estados Unidos y después de lo que hicieron a Evo Morales, no ofrecer ningún tipo de disculpa y lanzar una solicitud de extradición de Edward Snowden, como si todavía el hombre se hubiera ido escondido en el avión de Evo Morales. Es una provocación y una falta de respeto brutal. ¿Qué hizo el gobierno de Bolivia? Pues devolvió a la embajada de Estados Unidos la solicitud de extradición del exagente de la CIA, Edward Snowden, presentada la víspera por considerarla ilegal e infundada, informó hoy la Cancillería boliviana. De acuerdo con un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores procedió a la devolución inmediata y categórica de la petición por carecer de sentido, dado que el extécnico de la CIA no se encuentra en la nación andina. La extraña, ilegal, infundada y sugestiva solicitud de extradición de una persona que no se halla en territorio del Estado requerido será devuelta al gobierno de Estados Unidos de forma inmediata y categórica, señala el texto. Parece que también pidieron una solicitud de extradición a Ecuador. Pero qué cosa tan loca. Y yo digo, tanto bochinche con Edward Snowden, que agreden, atentan contra un presidente latinoamericano. Es más, meten este atentado por debajo de la alfombra, entonces Rajoy diciendo, no, que si Snowden estaba en el avión o no. Estados Unidos haciéndose el loco y persiguiendo a este señor. Y entonces el hombre está en Rusia, pero entonces no acepta el asilo de Rusia. Y entonces que si lo quiere Corea del Norte, ¿qué sabrá este señor? ¿Qué no sabrá este señor? Oye, vale, a mí esto me parece ya, a mí ya me está dando como que mala espina. Porque esto ya parece una mascarada tipo Torre Gemela. ¿Acaso no será un show que está montando el imperio para aplicarnos la doctrina del shock y meternos una bien sabrosa? Como utilizaron el atentado a las Torres Gemelas para invadir Afganistán e Irak. ¿No será esto un pote de humo para un ataque? Recordemos las teorías de Naomi Klein, la de la doctrina del shock, el de mantener a la gente todo el tiempo en vilo, todo el tiempo asustada, todo el tiempo tensa, para aplicar medidas económicas radicales. Esto no será un pote de humo para terminar de quebrar a Europa. Nos vamos a la pausa con este excelente tema de Anita Tijoux, Doctrina del Shock. Ya venimos. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. Doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. Doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. Doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. Países solo corporaciones, quien tiene más, más, más acciones. Trozos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista, derecho a puste y lindo fascista. Golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina. Rota la calle, no calle, la calle se raya, la calle no calle. Debate que está ya todo lo quitan, todo lo venden. Todo se lucra, la vida, la muerte, todo es negocio. Bajo tu tordo, semilla, pascuala, metido, se borra. Tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó. La solución a nuestro problema es otra termolítica. Miles de chilenos a la calle, mapuches, estudiantes y docentes reclamando al gobierno una mejor educación. Golpe a

No creeré a la marioneta de cientos de Rockefellers. Experto en el bla bla bla, pa' evitar que te rebeles. Nada cambia, mismo cerdo con otro color. No, no, no me digas que el pretexto de ser negro te coló. ¿Qué más dará eso si por dentro está podrido? No seas racista de ningún modo, y es que yo no olvido. El color que manda es el de los billetes. Como dijo Saramago, hoy clavo verdades que no divierte. Esto no es un anuncio de Hollywood pidiendo votos al mismo que dejará tus sueños americanos rotos. Es obvio que no es el cambio que el mundo necesita, aunque su cara camisetas quede casi bonita. Me revienta ver a mentirosos profesionales dar lecciones de moral cuando solo valen para robar. Sin ser de izquierdas, la Casa Blanca se vuelve roja por la sangre que provoca indirectamente aquel que vota. El presidente siempre amigo del sionismo, el mismo que envía más tropas a un absurdo destino. Mientras la tele lo pinta como un segundo Cristo, se pasa de listo pensando a ver qué país conquista. Y le tocó a Honduras, qué intenciones más oscuras. Si aún la élite procura que siga el embargo a Cuba, no te ensimismes, todo seguirá igual, me temo. Es otro producto del business al que creíste bueno. Cuando solo es un neocon con miles de máscaras, luz de la revolución, dime que nunca te apagarás. Porque empieza a cansar este fascismo global, drástico en todos los ámbitos que se quiere camuflar. Las víctimas del sistema se cuentan por millones al día, aunque con el discursito de turno te pones. Al-Qaeda fue creada por la CIA, pocos lo saben. Tiene nuevo logo el drama, llámale Obama Bin Laden. Solo es un títere con infinita publicidad. Yes, we know. Fake. Otro cambio para que todo siga igual. La cara amable que necesita el capital para sus negocios manchados de sangre. Pero el virus Obama Salvador se expande. Fuera están las evidencias, yo nada me invento. Corporaciones sonríen, ha colado el cuento. Tolerable que los que más por la paz hacen se pudran en el anonimato o incluso en la cárcel. El premio Nobel y sus secuaces ni se lo creen, que con su rumbo obtuso les digan que van bien. Luego aumentan su presupuesto en armamento, el resto lo sustenta el pueblo creyéndose su cuento. Queda muy progre decir yes we can y no tanto pensar en lo que tus ojos no ven. El mismo bipartidismo a España corroe y tampoco trajo cambios el corrupto PSOE. La solución no es escoger una mierda u otra, mientras el Papa al dios del capital le invoca. Yes, we fuck you, la represión nos asora, pero grito, merece una bomba, Televisión Española. La manipulación en mi cerebro, no dejo huellas, pinto en la calle, libertad Amadeu Casellas. Desde locos contemplar este recreo de esclavos, con ídolos de plástico, matándose por centavos. Todo está al revés, así los genocidas son premiados, y los solidarios son castigados por odiar al Estado. Los dueños del planeta flipan con su fraude, porque lo destruyen y encima se les aplaude. El capitalismo es el peor terrorismo, así que vale, créete tú a ese falso gurú de Obama Bin Laden. Solo es un títere con infinita publicidad. Yes, we know. Fake. Otro cambio para que todo siga igual. La cara amable que necesita el capital para sus negocios manchados de sangre. Pero el virus Obama Salvador se expande. Fuera están las evidencias, yo nada me invento. Corporaciones sonríen, ha colado el cuento. Ya todo es imagen y se admira a los opresores. Es muy cool ver al presi prometer mundos mejores, ¿no? Cuéntaselo a la mayoría olvidada en la miseria. Alimañas reciben premios. Si no, mira Aznar, que debería estar en prisión y anda ganando más millones que cuando era presidente. A estas alturas, aún no sé cómo la gente se crea falsos profetas. Obama y Zapatero son la misma mierda, con la misión de colar mentiras con una sonrisa frívola. Mira cómo estamos en España con el PSOE y mira cómo está el mundo con Obama a la cabeza del sangriento imperio. Yes, we can. Y ahora España está mucho peor con el PP, ¿no? Bueno, 10:37 minutos, regresamos a la ventana con el rapero español Pablo Hassel y este excelente tema, Obama Bin Laden. Y les recordamos que está abierta la participación en la ventana. Vengan, llamen nuestros números, el 562-7949, 562-3953, 562-7949, 562-3953. También tenemos disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos han escrito por el Twitter, nos dice Erasmo Ledesma, ahora el imperio y sus colonias subimperiales se quieren lavar la cara ante el mundo con excusas banales. Y dignas las declaraciones de Rusia por lo que le hicieron a Evo, estas colonias subimperiales. Y como les habíamos adelantado la media hora anterior, pues esta mañana llegó, hizo un toquecito técnico el presidente Nicolás Maduro, quien dijo que nuestro gobierno revisará las relaciones con España. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este jueves que el gobierno venezolano llamará a revisión las relaciones con España tras las agresiones sufridas por el mandatario, el mandatario boliviano Evo Morales. A su llegada a Venezuela de una gira por Rusia y Bielorrusia, el jefe de Estado venezolano calificó de infame lo hecho por el gobierno de España. Pretender revisar un avión de un jefe de Estado sudamericano. ¿Qué se cree el presidente Rajoy? ¿Que los sudamericanos somos esclavos de ustedes? ¿De las élites que se arrodillan a la CIA y a los intereses del imperio estadounidense? Esto es indignante, subrayó. No obstante, el presidente Maduro hizo una distinción y puntualizó que el pueblo español ha sido solidario con Evo Morales y Snowden. Asimismo, el mandatario aseveró que los responsables directos del cierre de los espacios aéreos al avión presidencial protegido por inmunidades internacionales fueron los jefes de la CIA en cada país, quienes a su juicio sometieron a las autoridades aeronáuticas y ordenaron el cierre del espacio aéreo. Maduro agregó que es Europa la principal víctima de los designios imperiales de Estados Unidos. Insistió que el presidente Evo Morales fue agredido porque su único delito es su dignidad y haber dicho que él, Evo Morales, estaba dispuesto a darle asilo humanitario a Snowden. ¿Qué más sabrá este joven que tiene loco al gobierno de Estados Unidos, a la CIA y al Pentágono? Se preguntó Nicolás Maduro. Mira, Nicolás, no sé hasta qué punto realmente sea una ovejita Edward Snowden. ¿Esto no será un pote de humo para una sorpresita tipo 11 de septiembre que nos tiene guardado Estados Unidos por ahí? Hay que ver las cosas también desde otras perspectivas. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enzo. Teresa Rosales en la Avenida Fuerzas Armadas. ¿Qué tal, Teresa? Bien, y un saludo también a Randall, que ya debe por ahí estar en estos días de regreso, ¿no? Sí, bueno. Mira, Enzo, de verdad felicito al muchacho este que llamó del Junquito. Son de verdad buenísimas sus intervenciones, sus comentarios y unos reclamos bastante acertados en la cosa. Yo también diría que el gobierno tiene que revisar muchas cosas que han pasado y sentar precedentes, y quien tenga que responder por lo que esté aceptado un compromiso y no lo haya hecho como corresponde, tiene que dar sus argumentos. El gobierno tiene que llamarle la atención y tomarla a intervenir lo que haya que intervenir, pero de verdad, como dice en la iguana, cayendo y corriendo. Yo también, a través de esta emisora, estoy muy agradecida con el homenaje que le han dado allá en Rusia. Ay, y de fue bellísimo. A nuestro amado y siempre querido presidente Hugo Chávez Frías. De verdad que se les agradece de todo corazón que estas personas, con otro idioma, con otras costumbres, con eso, hayan hecho un homenaje tan bello, tan emotivo, y muy agradecida de verdad por todo eso. Les agradezco enormemente. Y yo también digo que yo veo en Evo un hombre bastante, ¿cómo te digo yo?, comprometido. Sí. Y lo que yo quiero decir con esto es que no a la impunidad, y que sí al respeto y a las normas. Felicito al pueblo de Bolivia, felicito a todos los presidentes que actuaron y ayudaron a nuestro amigo y hermano Evo Morales, y que se siente un precedente con justicia y paz para todos. Gracias, Enza. Bueno, un abrazo, Teresa. No, y hay que tomar en cuenta algo. El pueblo boliviano se unió para defender su soberanía y para defender al presidente Evo Morales. Y eso que allí hay una derecha recalcitrante. Pero se vio una unidad de todo el pueblo ante esta agresión a un pueblo, un gentilicio, un país. Yo me imagino si eso hubiera sido aquí. Si en vez de haber sido Evo Morales al que le hacen eso, hubiera sido Nicolás Maduro, ya hubiera saltado una María Corina Machado, hubiera saltado el cretino de Enrique Capriles Radonsky, el señor Julio Borges, no sé qué. ¡No! ¡Que allanen el avión! ¡Que revisen si está el terrorista Snowden! ¡Que miren debajo de la silla! Ahí estarían vendiendo la patria. Ahí estaría nuestra derecha. Y ahí estarían haciéndole círculo, ¿verdad? Bailando el baile de los pajaritos. Globovisión, El Nacional, El Universal y un montón de medios colonizados y lamebotas lamebotas yanqui que tenemos aquí en el país. En cambio, de verdad, la derecha boliviana, si bien muchos estaban deseando que de repente Evo Morales no regresara más, porque la derecha es así, pero por lo menos tuvo la dignidad de callarse la boca. Y ahí está, todos rodilla en tierra y unidos, porque lo que ocurrió fue una afrenta a la nación, una afrenta a Bolivia. Y eso realmente es admirable. Insisto, si hubiera sido aquí, ya sea con Maduro o el mismo presidente Chávez, ya sabemos cuál hubiera sido la actitud de unos cuantos vendepatrias con los que compartimos el espacio, ¿no? Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. Bueno, continuamos revisando informaciones. Fíjense ustedes que UNASUR se reúne hoy por el atentado contra Evo. El secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, Ali Rodríguez, confirmó ayer a Prensa Latina la reunión extraordinaria del Consejo de Jefes de Estados a efectuarse hoy en Cochabamba, Bolivia. La cumbre de mandatarios, en respuesta a la solicitud hecha por el presidente ecuatoriano Rafael Correa, está prevista para las 4 de la tarde, hora local, en esa ciudad boliviana. El único punto de la cita es analizar la respuesta del bloque a la ofensa de varios países europeos al impedir por sus respectivos territorios el sobrevuelo del presidente de Bolivia, Evo Morales. La sugerencia de esta humilde servidora y una humilde venezolana: hay que darles donde les duele, que es la parte de los acuerdos económicos. Ellos le chupan las medias a los Estados Unidos, que hagan negocios con los Estados Unidos. Nosotros podemos negociar con países no OTAN, que por cierto son las potencias actuales: Rusia, Bielorrusia, China, Irán, la India. Hay muchos mercados en el planeta. Que ellos hagan negocios con los Estados Unidos, a ver qué tal les va. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, camarada, ¿cómo estás? Darwin Fan. Darwin, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú cómo has estado? ¿Cómo sigues? Bueno, vale, mejor, con un poquito de todo, pero bueno, ahí vamos. Poco a poco vamos saliendo de eso. Sí, señor. Bueno, camarada, mira, de verdad muy emocionado el día de ayer, observando las imágenes del arribo de presidente Evo a Bolivia. Sí, vale. De Telesur, muy, muy emotivo. Sí. De verdad que me hizo, como ya lo han comentado, bueno, me hizo, fue como una especie de déjà vu. Fue como ver esos días de abril del 2002, cuando nuestro comandante regresó. Es así. Mira, de verdad que se nota el cambio, el giro que ha dado Latinoamérica. Sí, ¿no? Y el patriotismo de los militares bolivianos, porque Chávez era militar, pero que le digan los militares, que siempre han sido de la derecha, los bolivianos, le digan a Evo Morales que están orgullosos del presidente que tienen, de que él sea su comandante en jefe. Y al grito, patria o muerte. Mira, es que eso hace 20 años era impensable. Sobre todo en países como Bolivia, exacto, Chile, donde el ejército se ha caracterizado por ser de las élites, de la derecha, de las élites. Y bueno, como te decía, de verdad, muy, muy emocionado, y sobre todo ver por allí una banderita de Venezuela, un afichito con la imagen del comandante. El comandante Chávez está presente, está arraigado en el pueblo latinoamericano. Sí. Y de verdad que este es un proceso que yo creo que no tiene vuelta atrás, camarada. Poco a poco, bueno, amén. Gracias al comandante que nos abrió los ojos. Todavía falta mucho por hacer. Hay todavía ciertos gobiernos, porque no hablamos de pueblos, hablamos de gobiernos que siguen viendo hacia la derecha, siguen arrodillados ante el imperio, ese mismo imperio que los ataca, que quita y coloca presidentes cada vez que le da la gana, que hace y deshace alrededor de todo el mundo, Y de verdad que no entiendo todavía, claro, son procesos que llevan su tiempo, y bueno, esperamos que sea un tiempo cada vez más corto, y que terminemos de una vez por romper esas cadenas que de una u otra forma mantienen atados a mucho a ese gobierno norteamericano. Sí, señor. Bueno, vamos a ver en esta cumbre de UNASUR cómo se comporta la representación de Colombia. Ellos no estaban ahí queriendo firmar o firmando acuerdos con la OTAN. Sí. Por otro lado, quería hacer un comentario acerca de una noticia que estoy viendo el día de hoy. Acerca de elevar al Papa Juan Pablo II a los altares, convertirlo en santo. Bueno, si ya lo hicieron con Escrivá de Balaguer, que podemos esperarnos, ¿no? Creo que todo esto es más que todo una cortina de humo para tapar un poco todos estos hechos de pedofilia y corrupción que se han descubierto en el Vaticano, que han salido a la luz pública. Porque la columna vertebral de la Iglesia Católica está totalmente debilitada y creo que esa es una forma de tratar de sostenerla por un tiempo más. Es una opinión muy personal, respeto creencias de cada uno y asumo lo que digo. No tiene realmente, todos no tienen por qué pensar de la misma manera, pero lo veo así, pues. Y bueno, camarada, otra cosa, que mañana va a ser un día muy especial. Sí. De celebración y conmemoración. Exactamente. Recordemos que mañana es 5, este 5 que... 5 de julio, nuestra independencia y un mes más de la desaparición física de nuestro comandante Chávez. Un número de verdad que... Mira, mejor vamos a dejarlo hasta allí porque no puedo... El sentimiento es muy grande, ¿verdad?, hacia el comandante. Cada día lo recuerdo más, cada día... Es como que si hubiesen arrancado un pedazo del alma. Sí. Pero que no es fácil, ¿verdad? Pero bueno, sabemos que Chávez vive, la lucha sigue y está presente. Sí, ¿no? Y no está mal recordarlo y no está mal llorarlo. Como dice nuestro buen amigo, ¿no?, José Garcés, que por cierto les recomiendo su programa todos los domingos a las 4 de la tarde para aliviar el alma. Y hemos estado tratando el tema del duelo, el tema de la falta, de la ausencia. Y una de las cosas que él dice es que el llanto que se hace solo, ese llanto no es curativo. El llanto realmente sanador es el llanto compartido. Cuando tú hablas con alguien, cuando tú te desahogas, cuando tú lloras a ese ser que partió en el hombro de otra persona. Y me decía, ¿sabes? Y me decía, eso no lo dijo en el programa, me lo dijo aparte, me dijo, ¿sabes, Enza, qué sería bonito? Que hiciéramos una reunión entre camaradas para hablar de Chávez y llorar a Chávez. Y recordar sus cosas y decir cómo era. Y abrazarnos y llorar y recordarlo así bonito, porque no nos han dejado llorar a Chávez. Porque apenas el presidente murió y no habíamos terminado de reaccionar cuando, no, que tenemos unas elecciones, no, que ahora un golpe de Estado, no, que pasó esto. No hemos podido pasar el duelo de Chávez y hemos incluso hasta mordido el peine de, ¡ay!, de la derecha. ¡Ay!, déjenlo descansar en paz. ¡Ay!, qué fastidio con Chávez. La derecha tampoco nos deja pasar nuestro duelo. Entonces, Darwin, estamos de duelo hace muy poquito. Hace muy poquito se nos fue nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro padre. Aunque la derecha se ría de estos sentimientos, tenemos derecho a extrañarlo y tenemos derecho a llorarlo. Como también tenemos el deber de agarrar el morral del presidente y seguir adelante con su legado. Porque de eso no solamente depende Venezuela, sino el futuro de Sudamérica e incluso el futuro del planeta. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, cámara, ¿cómo está Francis? Hola, Francis. Bueno, cámara, de verdad, yo me suscribo en esa propuesta de la terapia del duelo. Sí. Porque es un sentimiento muy adentro, ¿sabes? Sí. Lo que pasa que interpreto que nosotros ese duelo lo hemos canalizado como... lo hemos convertido en ese fuego, en el fuego de la lucha, siempre esa inspiración que nos, y ese legado que nos dejó el comandante. Con relación, yo estoy muy de acuerdo en revisar los acuerdos con estos países, con este coro de delincuentes, porque es un delito el secuestro. Exacto, ¿no? Y estas colonias, y lo más triste es que por lo menos cuando nos colonizaron los españoles hubo una resistencia, hubo una lucha, una conquista. En cambio, los pueblos europeos los adormecieron con telebasura y cuando se vinieron a dar cuenta, los habían vendido. Sí, sí. Y por otro lado, camarada, no dejar pasar las cosas una por otra, no distraernos. Así es. Creo que debemos de fijar posición y exigir la celeridad en las sanciones a María Corina. Sí. No, bueno, la tipa no está en España, hablando pestes de Venezuela en la fundación de José María Aznar, el FAMES. Sí, camarada. El FAMES infame. Y yo siento que ellos también pueden aprovecharse esta coyuntura con lo de Evo, porque siempre han dicho, el venezolano es de memoria corta. No, señor. No, señor. Tenemos que fijar posiciones, acompañar a nuestros camaradas diputados, acompañar a la fiscal y exigir las prontas sanciones con relación a esto. No lo podemos dejar pasar. Bueno, camaradas, los quiero mucho y de verdad me suscribo a esa propuesta de la terapia del duelo, camarada. Te quiero así mucho. Así es, también te quiero mucho, Francis. Un abrazo grande. 10:54 minutos, es tiempo de hacer una pausa. Vamos con Hormigas Negras, América. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Recarga tu conciencia. Escucha. Alba Ciudad. Nosotros nacimos con hambre, eso se nota en nuestras caras. Desde siempre nos dijeron marginales, malandros, hediondos, pero ya no, eso cambió. Porque Venezuela cambió. Hoy tenemos cancha de pensar y trabajar con nuestros convives por este país. Seguimos en la calle, pero ahora como gente. Ya no somos una máquina. Chávez nos devolvió la juventud. Por eso, juntos somos Chávez. You're too rude.

11:04 minutos, regresamos a la ventana con adolescentes y este rico y excelente tema, Latino Soy. Y continuamos revisando informaciones que se han generado en las últimas horas. Y como les habíamos comentado al principio del programa, que incluso nos pegamos un ratico con este acto de gobierno en el que estuvo el presidente boliviano Evo Morales, pues una de las cosas que dijo es que no basta con una disculpa. El presidente Evo Morales, Estados Unidos, nuestro único delito es ser indígenas y antiimperialistas. Nuestro pecado, nuestro único delito es ser indígenas y ser antiimperialistas, aseveró este jueves el presidente de Bolivia, Evo Morales, AIMA, en respuesta a las actitudes discriminatorias y de amedrentamiento de los Estados Unidos. Durante un acto de gobierno transmitido por Telesur, el jefe de Estado boliviano dijo que no basta solo una disculpa de un país que no nos permitió pasar por su territorio, y en ese sentido llamó a sus asesores legales a defenderlos ante la comunidad internacional. Tras este supuesto error, entre comillas, ¿cómo calificó el hecho de que Francia, Portugal e Italia ordenaran el retiro sorpresivo de permiso de sobrevuelo en sus territorios? El mandatario boliviano dijo: nosotros hemos aprendido a defender la dignidad del pueblo de Bolivia. Afirmó al mismo tiempo que la posición firme a asumir desde el Estado Plurinacional de Bolivia es hacer respetar ante los organismos internacionales las normas. Lamento mucho que en Europa hay países que son más serviles a las políticas de Estados Unidos, expresó. Finalmente aseguró que es imposible afirmar que Evo Morales estaba llevando a ese agente norteamericano, Edward Snowden, por las autoridades de Interpol y de Estados Unidos, pues las autoridades de Interpol y de Estados Unidos poseen su propia estructura de inteligencia. Y bueno, vamos a Mercosur, también se manifestó por el atentado contra Evo Morales. Mercosur expresa su indignación y firme rechazo por la agresión al presidente Morales. Los estados que conforman el Mercado Común del Sur, Mercosur, mostraron su rechazo al atentado que Portugal, Italia y Francia hicieran este martes en contra del presidente de Bolivia, Evo Morales, al negar a su aeronave presidencial sobrevolar por cielos europeos que formaban parte de su ruta de retorno a Bolivia, luego de que el mandatario participara en el foro de países exportadores de gas en Moscú. En respuesta a la agresión, Mercosur envió un comunicado en el que expresa su indignación y firme rechazo por la revocación infundada de los permisos de sobrevuelo y aterrizaje previamente concedidos por autoridades de algunos países europeos. Además, destaca que la acción en contra de Morales es incompatible con las prácticas internacionales, normas de buena convivencia entre naciones soberanas y con el derecho internacional. Y bueno, estaremos pendientes de la cumbre de Cochabamba. Y recordemos también, ¿no?, nuestro presidente Nicolás Maduro se encontraba en Bielorrusia en un viaje de trabajo. Y vamos a recordar cuáles han sido, o vamos a repasar cuáles han sido los resultados de dicho viaje. Pues bien, Venezuela y Bielorrusia acuerdan proyectos de desarrollo económico. Este miércoles, el presidente venezolano Nicolás Maduro visitó Bielorrusia, donde sostuvo una reunión con su homólogo Alexander Lukashenko para concretar nuevos acuerdos en materia energética, industrial y tecnología que permitan el beneficio de ambas naciones. Hemos acordado realizar el 4 de agosto con nuestros equipos de trabajo una comisión mixta especial extraordinaria para diseñar los nuevos mapas estratégicos de cooperación para el desarrollo compartido en el campo de la energía, la agroindustria y de distintos aspectos que tienen que ver con el desarrollo económico de ambos países, expresó el jefe de Estado venezolano durante una rueda de prensa en esa nación. Destacó que fue el comandante Hugo Chávez quien motivó la relación entre Bielorrusia y Venezuela. A su nombre va a ser esta nueva y gran etapa que vamos a abrir el 4 de agosto. Además, Maduro le agradeció a Lukashenko el haberlo recibido y además le ratificó la amistad que existe actualmente entre ambas repúblicas. Maduro también recordó que un día como hoy, hace 66 años, el pueblo de Bielorrusia logró derrotar a tropas nazis que representaron una gran amenaza para la humanidad, una amenaza horrible que afortunadamente fue derrotada, indicó. No podemos dejar de reflexionar sobre estos hechos históricos. ¿Qué hubiera pasado si las tropas nazis y su proyecto hegemónico perverso no hubiera sido derrotado?, se preguntó el mandatario. Bueno, estaríamos viviendo, mira, Nicolás, estaríamos viviendo lo mismo, porque los nazis están vivos, encarnados en el Imperio Norteamericano y en el gobierno del Estado Sionista de Israel. Afortunadamente, dijo Nicolás Maduro, este pueblo heroico logró derrotarlos y nosotros, los hijos herederos de Simón Bolívar y Hugo Chávez, nos sentimos felices de ser amigos de este pueblo. Les dejamos un abrazo de amor, solidaridad y un compromiso de futuro. Entonces, bueno, esto es parte de los resultados de la gira que hizo el presidente Nicolás Maduro. No debemos también, fíjense ustedes, bueno, aquí hay una nota sobre gestión social, pero desde el punto de vista internacional, pues ya ayer hubo un golpe de Estado. En Egipto, los militares egipcios derrocaron al presidente Morsi. O Estados Unidos aplaudió este golpe de Estado. Más bien, es más, prefieren no hablar de golpe de Estado, sino decirle a los militares, rápido, rápido, rápido, pongan un presidente interino, que hay una transición. Y bueno, y en eso están. Estaremos atentos a lo que está pasando en Egipto, ¿no? Aquí hay una nota bien interesante sobre todo lo que tiene que ver con salud. Es importante que lo manejemos y tiene que ver con las clínicas. De acuerdo con esta nota de la Agencia Venezolana de Noticias, las clínicas están obligadas a recibir a pacientes en emergencia. ¿Cómo, Ruger? Ok. Las clínicas están obligadas a recibir pacientes en emergencia sin exigir claves de ingreso. Las clínicas privadas están en la obligación de atender y recibir a los pacientes que lleguen en situación de emergencia y ofrecer sus servicios sin exigirles clave de ingreso de seguros, recordó este miércoles la ministra para la Salud, Isabel Iturria. Desde Plaza Caracas, la ministra indicó que recientemente recibió denuncias de trabajadores y usuarios de clínicas privadas sobre irregularidades en la prestación del servicio, por cuanto los dueños de las clínicas habían dado la orden de manera unilateral de no atender a los pacientes que llegaban a emergencias sin antes revisar si contaban con seguros y que les fuera asignada una clave de ingreso. Está prohibido por las leyes exigir claves de ingreso a la población venezolana para entrar en clínicas, expresó. Comentó también que han negado el acceso a trabajadores públicos que cuentan con servicios contratados por el Estado venezolano con clínicas privadas para que sean atendidos. Iturria explicó que en todos estos casos han violado lo establecido en los contratos firmados entre clínicas y compañías de seguro sin importarle poner en peligro la vida de los usuarios. Entonces, bueno, el gobierno está tomando medidas al respecto. Recordemos que ya fue publicado el baremo de los precios en las clínicas. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enza, es Jomaire Borges, ¿cómo estás? Más fino, besito. ¿Qué tal? Más fino, bien. Te voy a hacer dos notas de un libro de Manuel Caballero. Ajá. De 1986, Okay. Donde él dice, de un posible, el libro se llama Ni Dios ni Federación. Él dice que ¿cómo sería un posible gobierno de Hugo Chávez? Uh-huh. Que serían de liquiliquis planchados y coloridos. Hmm. De Lilas Murillos y de Julianes Pacheco. Ay, por Dios. ¿Te parece? Bueno, la burla, lo que ellos han hecho todo el tiempo, esa. Porque ellos son así, pero lo que hablaron de los paramilitares, de los paracachitos. Ellos todo lo toman a burla. Es que, bueno, aquí está la base de toda esa burla. Desde que salió el comandante, ellos se han estado burlando de todo lo que hace el gobierno. Sí, bueno, pero yo sí, pero nosotros le podemos responder. ¿Y cómo ha sido el gobierno de la Cuarta República? Sí. El de las Mises Venezuelas y Blancas Ibáñez. Sí, sí. No, el de presidentes que se orinan de la borrachera, como pasaba con Jaime Lucinchi. Sí, cuando, mira, nosotros tenemos una profesora de pensamiento político que ella nos estuvo comentando. Uh-huh. Que cuando se iban a hacer las transacciones de las antenas y de los aparatos estos de RCTV, de Blanca Ibáñez sacó a Lucinchi de una reunión donde estaba Marcel Granier y su combo, ya donde lo tenían borrachito, sí, para firmar los acuerdos, para pasarle todo lo que eran las antenas y todos los aparatos que ellos compraron con dinero del Estado. ¿Tú crees que porque Lucinchi le dijo al periodista, que no me acuerdo cómo se llama, que ustedes no me van a joder? Luis Guillermo García, a mí no me jodes tú, le dijo. Ajá. ¿Por qué? Porque ya lo tenían listo para firmar todo eso, toda la transacción de las antenas y todo eso. Lo tenían como el pavo ya adobadito. Sí, señor. Bueno, y lo sacó Blanca Ibáñez de eso. Aquí tenemos otro libro, que este libro es de Nactar Casal, se llama Los Vencidos, los indios del Perú frente a la conquista española. Uh-huh. Aquí hay una cita que dice: los indios suplican al Inca muerto que abra nuevamente sus ojos, que extienda nuevamente hacia ellos sus manos magnánimas, a fin de restablecer entre ellos y el mundo la armonía perdida. Esto fue cuando mataron a Tupac Amaru. Uh-huh. Y bueno, lo estuvimos también analizando un poquito en pensamiento político latinoamericano. Cuando murió el comandante, sí. Nosotros decimos, nosotros no podemos ser como los indios de esa época, que se dispersaron, quedaron al libre albedrío. Nosotros somos fuertes y el comandante entre nosotros sembró una semilla de unidad y de bienestar y de pensamiento político latinoamericano. Nosotros tenemos que estar todos unidos alrededor de este indiecito, como lo llaman estos europeos. Así es. Ellos dicen, ellos son como Alfredo Peña, que en la mañana era golpista y en la noche era transformista. O sea, estos en la mañana están diciendo, ay, que el señor asanta, no sé qué cuánto, que estos señores, el de WikiLeaks también, que ellos están conspirando entre todos, que no sé cuánto. Pero lo que estaba diciendo el señor, estoy hablando contigo, tenemos que tener cuidado con el caballo de Troya, también como dice la canción, pendiente con esta gente, que en la mañana son tus amigos, como sí, estaban señor. Diciendo, los tenemos metidos en las autopistas, los tenemos metidos en el ferrocarril, los tenemos metidos. La profesora Cristina, en su programa de los domingos, ella dijo, yo haría una revisión del SIXI, porque esta gente son capaces, con este señor espía, que metieron aquí, que sacaron, que cineasta, sí. Revisaría hasta la Villa del Cine, revisaría todo eso, de dónde nos sembraron micrófonos y dónde nos sembraron... Bueno, ve, que fíjate, que esos desgraciados hasta metieron micrófonos en la Embajada de Ecuador en Inglaterra. Sí, bueno, entonces dice la profesora Cristina, esto es una alerta que le hago, vamos a revisarnos todos en el SIXI, en la Villa del Cine, donde estuvieron ahí, nos revisamos a ver qué nos han sembrado esa gente. Y pendiente. Bueno, Enza, un besito. Chao. Bueno, un abrazo grande. Más fino. Muy buena, muy buena tu intervención, Omaira Borges. Y nos escriben por el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y nos dice Juan Gómez, espero haya referendo universitario cuando se roben el dinero del béisbol y otras entradas a las arcas de la rectora. Nos dice Johan Moreno, no solo yanquis de mierda, también reyes de lo mismo, y se refiere a lo de Rajoy. También nos cuelga Venezolanos en Noruega, un artículo, apoyemos a Edward Snowden. Nos dice al Niño, a estos arrastrados gobiernos de estos países, lamebotas de los gringos, quienes agredieron al presidente Evo y con esto nos agredieron a todos los latinoamericanos. Yo lo que le pido a todos los gobiernos dignos de nuestros países, que debemos dar una respuesta fuerte a esta agresión. Debemos atacarlos por la parte económica, que es donde más les duele, y más en la actual situación de desastre que viven en estos países capitalistas. Esta ofensa no se puede dejar pasar sin tomar represalias contra ellos. Mano dura. Tenemos llamada. Buenos días. Buen día, ¿cómo estás, Enza? Alex León. Hola, Alex, ¿cómo anda todo? Bueno, muy bien. Mira, primero para comentarte la cuestión de Evo. Uh-huh. Yo no me imagino qué hubiese pasado en Latinoamérica, en el sur, si a Evo le hubiese pasado algo. Sí, vale. ¿No? Por lo menos por ahí, ellos no pensaron las consecuencias de lo que podía pasar si a Evo se le cae el avión, porque me imagino que Latinoamérica no se iba a quedar en su casa, la gente iba a salir a protestar y en la embajada. Uh-huh. ¿No? En el caso de nosotros, bueno, nosotros somos pacíficos, pero bueno, hay otros sitios donde no son ni tan pacíficos. Exacto. Y otra cosa que te iba a comentar era Mira, ahorita hay una sesión en la comisión mixta que investiga los hechos violentos del 14 y 15 de abril. Lo dije tal cual como está en la televisión. Están instalados, sí. ¿Eso no te parece a ti que deberían montar una cadenita para pasar esa cuestión, chica? Sí. A mí me parece interesante lo que dice la fiscala y la defensora del pueblo en esa cuestión, pues. Y sería bueno que se... Bueno, por lo menos que la gente escuchara mi posición con respecto a este tipo de cuestiones, pues, que pasa en la asamblea. A mí me parece primero y principal que deberían montar una cadenita para eso exclusivamente. Bueno, es todo, Enza, que pase buen día y saludos a Randolph. Buen día, pues, un abrazo grande. Nos escribe Salvatore Giuliano por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Un abrazo, Salvatore. Si lo que denuncia nuestro vicepresidente es cierto y no hay ningún motivo para dudarlo por la seriedad demostrada por Jorge Arreaza, entonces una de las medidas que debe adoptar UNASUR es prohibir el sobrevuelo de aeronaves provenientes o de banderas de Estados Unidos, Francia, Italia, España y Portugal sobre los cielos de la región. Y no es por retaliación, simplemente por seguridad. Todos los días parten de los aeropuertos de la región centenares de aeronaves con destinos a esos países, transportando miles de inocentes pasajeros. Si desde una oficina de la CIA, una gente rascándose con una mano aquello y con la otra sosteniendo un teléfono, llama a las torres de control de sus colonias europeas pidiendo que anulen los permisos de sobrevuelos de alguna de estas aeronaves porque sospecha que a bordo viaja un pasajero imaginario terrorista, Bin Laden, Saddam Hussein, el monje loco, el guasón, y estas colonias ejecutan las órdenes sin ni siquiera pestañear, entonces la seguridad de miles de personas todos los días está en alto riesgo. Desde este momento, a todo pasajero en ruta a estos países, varias colonias estadounidenses, se le debe advertir mediante código rojo que su viaje es de alto riesgo y se enfrenta a posible secuestro de la aeronave o peor, su caída a tierra por falta de combustible. Esto lo escribió Salvatore Giuliano. Y fíjense ustedes, ¿no? Estamos hablando de la gira de Nicolás Maduro. El hombre agarró y se fue para Rusia. Tuvo una agenda agitadísima en Rusia. Después lo de Bielorrusia, pasa lo de Evo. Entonces, atendiendo lo de Bielorrusia, atendiendo lo de Evo, se viene para acá. O sea, se cala 15 horas de vuelo. Toca tierra aquí en Venezuela para irse ahora a la cumbre de Cochabamba para tratar el tema de Evo Morales, del atentado a Evo, para venirse mañana, que es el 5 de julio, día de nuestra independencia, que de paso ya anunció que los ascensos militares los dará desde el cuartel de la montaña. O sea, lo menos que ha hecho Nicolás Maduro es divertirse, parrandear, o sea, está trabajando, pero como un descosido. Bueno, ¿saben lo que ha soltado el cretino de Capriles? Según Noticias 24, Capriles afirma que Maduro hizo una paradita en Cuba para revisar ascensos con Raúl Castro. ¿Con qué tiempo se para en Cuba, mijo? Oye, ¿cómo es posible? Es verdad, cretino, que tú no tienes moral para cuestionar lo que hizo España con Evo Morales. Porque tú hiciste lo mismo en el 2002. Entendemos que tú no puedes hablar mal de tus patronos allá en los Estados Unidos. Oye, vale, pero calladito te ves más bonito. Calladito te ves más bonito. Porque de verdad que esto lo que es vergonzoso. Y en estos días escuchaba a Alberto Nolia y tiene toda la razón. La oposición tiene ahí un sancocho mental ideológico sobre nuestras relaciones con Cuba. Primero, siempre hemos tenido muy buenas relaciones con Cuba. De toda la vida. Y los médicos cubanos y los atletas cubanos, incluso actores y actrices cubanos, están aquí desde la década del 90. Porque siempre hemos tenido buenas relaciones con Cuba. Pero supuestamente Cuba nos chulea. Porque ellos dependen 100% de nosotros. O sea, Cuba no ha caído, es gracias al apoyo venezolano. Pero entonces si ellos dependen de nosotros, porque nosotros supuestamente obedecemos a órdenes de Cuba. ¿Cómo es eso? El amo manteniendo y obedeciendo al esclavo, es lo que ustedes quieren decir. Es que no entiendo, o sea, es una cuestión que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces tenemos un presidente que está trabajando como un descosido, porque hay que meterse en el pellejo de Nicolás Maduro para

11:33 minutos de la mañana, regresamos a La Ventana con la versión que hace Lloviznando Cantos, utilizando también la voz del comandante Chávez con el himno de los Bravos de Apure, el Patria Querida, que se ha convertido pues en un himno de todos los chavistas, ¿no? Y realmente fue emocionante escuchar a esta joven rusa cantando el Patria Querida, ¿no? Muy conmovedor y bueno, queremos en honor a nuestro comandante eterno, a nuestro amado Hugo Chávez, que mañana pues se cumplen 4 meses ya de su partida y también mañana 5 de julio pues la independencia, ¿no? Celebramos nuestro día de la independencia, la firma del acta de la independencia, nuestra libertad y bueno, ¿no? Y conmemoramos pues la partida física de el segundo libertador de Venezuela y de nuestra América. Tenemos mensajes que nos han llegado a través de Twitter y nos dice Erasmo Ledesma, el show de la MUD. Aveledo respondió del video de María Corina, al igual que lo hicieron las colonias de Estados Unidos, del espionaje por Estados Unidos. Bueno, esto es lo que nos dice Erasmo Ledesma. Seguimos revisando informaciones. Y tenemos varias cositas, ¿no? Una de ellas es que estábamos hablando de cómo se anda sudando ese lomo el presidente Nicolás Maduro, cómo trabaja, ¿no? Y vemos que, de acuerdo a la encuestadora International Consulting Services, al menos el 56,2% de los venezolanos valora positivamente la gestión del presidente Maduro. Representantes de la encuestadora International Consulting Services revelaron este miércoles que mucho más de la mitad de la población venezolana considera como positiva la gestión del actual presidente de la República, Nicolás Maduro. Y si el presidente Maduro pues se ha ido ganando el corazón y la buena voluntad de los venezolanos, que si bien la gran mayoría votamos por él, por legado del comandante Chávez, para darle una continuidad al legado del comandante Chávez y porque eso fue su última voluntad, por así decirlo, de verdad que Maduro, con su trabajo, su humildad, porque sea algo que tiene Nicolás Maduro, es que es un hombre sumamente humilde, ¿no? Maduro con su trabajo y con su humildad nos ha demostrado que el presidente Chávez, una vez más, no estaba equivocado a la hora de nombrarlo como sucesor para llevar adelante el plan de la patria 2013-2019. Pues fíjense ustedes que el más reciente sondeo de esta encuestadora, realizado entre el 15 y el 26 de junio, en una muestra de 1.600 entrevistas y un margen de confianza de un 95%, reveló que al menos el 56,2% de la población considera que la gestión gubernamental del presidente Nicolás Maduro ha sido positiva. Los autores del mencionado sondeo manifestaron que la gestión del mandatario fue estimada en un rango de valoración entre regular, buena y excelente. El director de International Consulting Services, Lorenzo Martínez, destacó que el posicionamiento positivo de la gestión del presidente Maduro tiene entre sus principales razones la estrategia de gobernar desde la calle, en contacto directo con las comunidades y en atención directa tanto por el presidente como por su equipo de gobierno. Este resultado evidencia de alguna manera que el gobierno de Maduro se está posicionando y ha incidido positivamente en la percepción de la gente, que además considera que la situación política, social y económica del país va mejorando, expresó Martínez durante una entrevista telefónica con la Agencia Venezolana de Noticias ABN. Asimismo, señaló que el 53,4% de los encuestados consideran que la situación económica del país está mejorando, mientras que el 24,8% cree que sigue igual a 21,2% que ha empeorado. Al respecto, Martínez consideró que pese a la campaña opositora de pretender crear una sensación de desabastecimiento, incertidumbre económica con el precio del dólar y la necesidad de importar ciertos rubros para cubrir la demanda nacional, la percepción en general de la situación económica es positiva. El sondeo también permitió conocer la popularidad de que goza el mandatario. El 55,9% de los entrevistados dijo que simpatizaba o era partidario del presidente y el 44,5% planteó que no. Así que bueno, estos son los resultados de International Consulting Services. Con respecto a la intención de voto para las elecciones municipales, pues en tres de los principales municipios del país, Libertador en Caracas, Maracaibo en Zulia y San Cristóbal en el Táchira, estuvieron indagando, y en el caso de que los comicios hubieran sido el día de ayer, el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela tendría la alcaldía de Libertador con 54% frente a un 44,4% del candidato opositor. En Maracaibo, el PSUV sacaría 50,8% y 48,3% la derecha, según la fuente. Y a su vez, la consulta realizada en San Cristóbal mostró que el candidato opositor resultaría el ganador con el 44,2% frente al 42,7% de votos a favor del candidato del PSUV. No obstante, no nos confiemos en encuestas. Recordemos pues que estuvimos muy confiadillos el 14 de abril y al final ganamos, pero con un margen estrecho, ¿no? Luis, ¿podrías bajar un poquitico la cortina, por favor? Gracias. Chévere. Nos escribe por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 nuestro buen amigo Darwin Parra, y nos dice: saludos, camarada. 5 de julio, Día de la Patria. Sí, día de esta patria queridísima. Y bueno, estábamos hablando del cretino de Capriles, pues diciendo, ahí metiendo cizaña con los ascensos militares que anunció Nicolás Maduro, que los ascensos militares pues serán dados mañana en el cuartel de la montaña, diciendo que después de todo el maratón que se pegó Maduro, al hombre todavía le da tiempo de irse a Cuba a hablar sobre los ascensos militares, ¿no? Pues Elías Agua pues le dice unas cuantas cositas, ¿no?, al cretino de Miranda, y le dice: da pena que Capriles critique los trabajos de Corpo Miranda en vez de sumarse. El canciller de la República, Elías Agua, felicitó este jueves a los servidores públicos de Corpo Miranda por los trabajos que están realizando en la entidad. Felicitó a los servidores públicos de Corpo Miranda y al Poder Popular por la cantidad de frentes de trabajo para recuperar a Miranda, expresó a través de su cuenta en la red social Twitter, @JaguaMiranda. Asimismo, Agua resaltó que Corpo Miranda está cambiando a nuestro estado mirandino. Da pena que el gobernador critique estos trabajos en vez de sumarse. Bueno, vamos a revisar a ver qué más informaciones hay por aquí. Bueno, con respecto al caso de Bolivia, pues Bolivia presentó queja ante la Organización de Naciones Unidas por la agresión de Francia y Portugal al presidente Evo Morales. De todos modos, bueno, como dijo el presidente Chávez, yo soy de la que pienso que la ONU se ha convertido en un cascarón vacío. En el ámbito internacional, ya les habíamos comentado, ya se instaló un gobierno interino en Egipto. Estaremos pendientes a ver qué es lo que pasa. Desde hace varios días el expresidente sudafricano Nelson Mandela se encuentra en estado crítico. Nelson Mandela ya es una persona que ha pasado de los 90 años, por cierto, está próxima de cumplir años y se encuentra realmente ya muy mal. De hecho, de la última información que se tiene, la información de última hora, es que Nelson Mandela se encuentra en estado vegetativo y que los médicos aconsejan a sus familiares desconectarlo. El expresidente sudafricano Nelson Mandela está en un estado vegetativo permanente y su familia encaró la posibilidad de desconectar la máquina que lo mantiene en vida, según un escrito judicial del 26 de junio pasado difundido el jueves. Está en un estado vegetativo permanente y los médicos aconsejaron a la familia Mandela desconectar la máquina que lo mantiene artificialmente en vida, dice este escrito presentado la semana pasada por su familia en el tribunal de Matata Sur, que decidió sobre la exhumación de los cuerpos de los tres hijos del expresidente. Su esposa, según este reportaje, comentó sobre el estado de salud del líder sudafricano. Dice que él mismo siente a veces dolor, pero está bien. Recordemos que Mandela cumple 27 días hospitalizado y los últimos 12 días ha estado en estado crítico. Entonces, bueno, atentos entonces a la salud de Nelson Mandela. No obstante, pues hay posibilidad, está ya en estado vegetativo, y bueno, hay posibilidad de que ya lo vayan desconectando. Recordemos que hace menos de 10 años fue que Estados Unidos retiró a Nelson Mandela de la lista de terroristas. Nelson Mandela fue considerado, nada, por los yanquis, por los gringos, por el imperio, un terrorista. Por luchar contra el apartheid, un sistema de segregación. Claro, en Estados Unidos también había un apartheid en algunos estados del sur, ¿no? Pero era un sistema de segregación que tenía el Estado sudafricano, de segregación y de sometimiento a las etnias originarias, a las etnias africanas, negras, ¿verdad? Y la supremacía de una minoría blanca que los tenía sometidos. Por cierto, este apartheid, el único país, fue condenado por todos los países del mundo, pero fue apoyado, incluso hasta con armas, por el gobierno sionista de Israel. Y Estados Unidos también simpatizaba, pues, con el apartheid. Obviamente, ellos tenían el suyo en los países del sur, en los estados del sur. Pues Mandela fue un luchador por los derechos de los negros. Estuvo en la cárcel, lo condenaron a cadena perpetua. Fue considerado un terrorista y estuvo en la lista de terroristas de los Estados Unidos hasta hace 8 años. Ya veremos entonces cuando fallezca Nelson Mandela. Bueno, es ley de vida. Está en estado vegetativo. Tiene, no sé de su edad exacta, pero creo que son 97, 98 años. Es un hombre ya muy mayor y le toca descansar. Cuando fallezca Nelson Mandela, veremos a Obama Bin Laden rasgándose las vestiduras y veremos a toda esta derecha que hace poco agredió al presidente de Bolivia, Evo Morales, y que tildó a nuestro presidente Chávez como integrante del eje del mal, y que ha tildado a Fidel Castro de dictador, y que ha tildado al Che Guevara de terrorista, rasgarse las vestiduras, como lo están haciendo, y oh, qué bueno Nelson Mandela, un hombre que fue satanizado y fue perseguido casi toda su vida. Honor y gloria a Nelson Mandela. Revisamos informaciones, vamos a ver qué nos tiene por acá. Fíjense, vale, echen una llamadita. Estamos aquí revisando las diferentes páginas web. Ya mañana, Día de la Patria, nosotros pues estaremos viendo el desfile. Este viernes se realizará, como ya lo dijimos, acto de ascenso de los oficiales generales. Esto será en el cuartel de la montaña. Hay información en Ciudad Caracas también, pues te está presentando información sobre el caso de Richard Mardo. Recordemos que la fiscalía pues ha señalado que existen argumentos para enjuiciarlo, pues Richard Mardo introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia un amparo constitucional y este organismo dijo que la solicitud de amparo de Richard Mardo es inadmisible. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, querida Elsa. Me habla Fermín Coyo. Hola, Fermín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí comunicándome ya casi todos los días contigo. Así me es. Me emociona. Qué bueno. ¿Qué nos cuentas? Y, bueno, mi amor, estamos aquí escuchando tus comentarios, los comentarios de la gente, muy acertados. La gente aquí se acerca a escuchar, a conocer también, y a nosotros nos toca también reforzar esos comentarios que usted hace allí, a veces bien acertado y se generan debates también bien, sí, bueno, señor. Bien rico. Aspiro y espero que algún día ustedes decidan hacer una ventana desde aquí, desde el punto A. Uy, que es muy transitado ese punto, va a ser complicado. Señor. Ajá. Entonces, mira, tú sabes que aquí estamos dando una tarima. Ajá. En la parte de arriba del bulevar hacia el propio Capitolio, vía la Plaza Bolívar, para los eventos de mañana, las actividades que se van a realizar el 5 de julio, aunque va a haber sesión en la asamblea donde va a estar el presidente Nicolás Maduro. También va a haber alguna actividad aquí, esa es una tarima inmensa que están colocando acá y van a haber buenas actividades aquí. Entonces mañana invitamos a todos los caraqueños y de las zonas aledañas pues acercarse aquí al casco central de Capitolio, donde esto va a estar bien apoteótico. Qué bueno. Y las personas con discapacidad podrán compartir con nosotros también mañana, aunque no vamos a estar en el punto, pero vamos a estar por aquí en la claro. Entonces, esa felicidades para ti y pendiente, muy pendiente, porque nosotros tenemos que estar pendientes. Mira, un comentario que yo iba a hacer. Ajá. El dolor de Hugo Chávez para nosotros es un dolor de trabajo. Sí. Dice la palabra de Dios, llorando y andando, así al sembrador es, llevando la semilla, pero vendrá cantando y danzando, trayendo sus gavillas. Ese dolor, esa tristeza, se va a convertir en trabajo, trabajo y más trabajo, como lo está haciendo el presidente. Así es. Y nosotros esa hemos creado una misión, queremos que el presidente la tome en cuenta. La misión es ganar, ganar en nuestros sectores con discapacidad. Ganar, ganar, nuestra misión. Muchas gracias, esa, y adelante. Un abrazo, vale. Muy buena tu intervención, Fermín. ¿Tenemos otra llamada, Luis? No tenemos otra llamada. Bueno, pues ya estamos cerrando la ventana por el día de hoy. Y bueno, bien contentos desde el punto de vista de los deportes, nuestro buen amigo, nuestro récord Guinness de esquí sobre asfalto, del esquiador César Baena. Recordemos que él se encuentra esquiando sobre asfalto por toda Venezuela, quiere volver a batir el récord Guinness y llega hoy, este jueves, después de recorrer el país en búsqueda de su segundo récord Guinness, llega este jueves a Caracas después de recorrer la distancia más larga sobre esquís de asfalto. Así que estaremos esperando a nuestro querido César Baena con los brazos abiertos y con toda la emoción que esto amerita. Y ya estamos en los últimos minutos. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Mañana es el Día de la Patria. Los que nos quedemos aquí en Caracas, pues celebremos. Celebremos este día, celebremos que somos dependientes, celebremos el orgullo que sentimos ahora, gracias a Chávez. Y eso lo voy a repetir hasta la saciedad. El orgullo que sentimos de ser venezolanos y de ser latinoamericanos. En un mundo donde el capital compró países y conciencias. En un mundo donde los antiguos colonizadores se transformaron en colonias. En un mundo donde los pueblos son cada vez más esclavos y prisioneros. Una voz se levantó 200 años más tarde diciendo: hasta aquí, somos libres, somos soberanos, somos el futuro, somos otra opción para el planeta. Y los pueblos del mundo que no están felices con esta situación están viendo con esperanza lo que nosotros somos, como las colonias del siglo XIX que estaban en África y estaban en Asia, también vieron con alegría y esperanza lo que representó América Latina en la época de Bolívar, y que también Bolívar duró poco y los gringos estaban acechando. Chávez se nos fue, los gringos están acechando. No dejemos perder la patria. No dejemos perder esta patria grande, que es la sudamericana. Celebremos nuestro Día de la Independencia. Recordemos al comandante Chávez. Si tenemos que llorarlo, lo lloramos. No nos tiene por qué dar vergüenza. Para seguir adelante y seguir luchando y trabajando con su morral en las espaldas. Y bueno, y quienes quieran aprovechar este puente y quieran irse para la playa, no lo condenamos. Disfruten esta patria tan linda que tenemos. Y mientras uno toma sol, uno también puede pensar en la patria y puede sentirse orgulloso de ser venezolano. Y en este país que se está, la crisis, que se está cayendo a pedazos por culpa del sátrapa de Nicolás Maduro, que estaba en Cuba cuadrando ascensos militares. 100, nada más esta tontería, 117 mil viajeros usarán el aeropuerto de Maiquetía para el puente del 5 de julio. ¡Qué crisis, Dios mío! ¡Qué crisis! Ahora sí, nos despedimos con mucho cariño y con un abrazo hasta el próximo lunes. En los controles, Luis Erloyo, y cerrando la ventana por esta semana, Enza García. ¡Viva la patria! ¡Y viva Venezuela! ¡Chao!